buenas tardes, noches a todos y a todas. Esto que estáis escuchando es Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Estáis escuchando un programa muy especial de Libertad, programa que emite y que va a dejar de hacerlo de 8 a 9 todos los domingos. Este es nuestro último programa. Como decimos, después de casi 4 años en antena, hoy nos despedimos de todos y de todas. Vamos a aprovechar para hacer un balance y bueno, bienvenidos y bienvenidas por última vez. Muchas gracias, por si se nos olvida después, a toda la gente que nos ha seguido estos años. Y bueno, pues esto que empieza aquí se emite en una radio libre. Como decimos, hoy, aparte de ser especial porque es el último programa, va a serlo porque vamos a hacer un programa de autocrítica y de análisis de esta emisión, de estas emisiones de Libertad. Aprovechando la experiencia de estos casi 4 años, queríamos despedirnos de esta manera, con un programa que se intentó de análisis y de debate dentro del espectro amplio de la gente en revuelta, principalmente del ámbito libertario y bueno, pues para ver si hemos conseguido o no parte de nuestros objetivos. Así que bueno, estáis invitados e invitadas. Esto siempre intento ser una herramienta de eso, de debate, también de lucha. Y bueno, aunque sea un poco complicado hacer balance de estos 4 años en solamente una hora, lo vamos a intentar. Así que os animamos a quedar aquí con nosotros. Bien, como comentábamos al comienzo, este va a ser el último programa de Libertad. Después de casi 4 años, hoy estamos a finales de enero del año 2014. Este programa empezó en marzo del 2010. Casi 4 años interrumpidos, pero con una continuidad bastante, bastante grande para lo que suele ser los programas de las radios libres y las ocupaciones que tenemos habitualmente. Y bueno, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad, igual que ya hicimos hoy al comienzo, en algunos momentos de este programa, hacer un pequeño análisis de cuáles sean las intenciones de este programa, para saber sobre todo si se han conseguido o no. Era un programa para divertirse, aunque nos gusta hacer radio, no era un programa para pasar el rato. La intención era hacer un programa militante, ¿no? Que sirviera de herramienta para la transformación social, siempre teniendo en cuenta lo limitado, ¿no? Que es el hecho de hacer un programa de radio así esporádicamente o lo que sea, ¿no? Una intención que, viendo las posibilidades que se tenían, intentaban ser muy críticos, desde el comienzo ya lo dijimos, con el concepto habitual de contrainformación, ¿no? Una contrainformación que se concibe como algo opuesto a la información oficial de los medios de comunicación estatales o de grandes empresas privadas, pero que muchas veces se acaba cayendo en muchos de los errores habituales de estos medios de comunicación, ¿no? Que pensamos que son unas deficiencias muy importantes que se acaban convirtiendo en un lastre para el avance, ¿no?, de los movimientos políticos, sin quitarle importancia a que existe esa contrainformación, pero siendo conscientes de que hay muchas cosas criticables, ¿no? Hablamos, por ejemplo, precisamente de esa falta de análisis, ¿no? Porque como se basa en una trasvase rápido de información, se prioriza esa rapidez, esas prisas que son tan propias del mundo moderno, del capitalismo, y no el debate sosegado y calmo sobre las teorías, sobre las prácticas, sobre las luchas, sobre la cotidianidad. Esa falta de análisis, evidentemente, nos impide avanzar, nos impide darnos cuenta de nuestros errores, nos impide una cosa muy importante que nos suele suceder muy habitualmente, que es el no tener autocrítica, el seguir hacia adelante, tirando, tirando, tirando un poco como burros muchas veces, ¿no? Sin ser capaces de ver que lo que has hecho mal, aprender de estos errores y ver qué cosas está en nuestra mano mejorar. Pensamos que todo esto, esta falta de análisis y esta falta de autocrítica, es producto de esas prisas, ¿no? De estar en este mundo de lo rápido, de lo moderno, ¿no? Es algo propio del capitalismo, ¿no? De la vida del capital, ¿no? Del trasvase rápido de mercancías. También, aparte de la rapidez en sí de la información, muchas veces se valora el volumen, el que haya muchas noticias, el que se sepa lo que está pasando ahora mismo en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier espacio de lucha, en cualquier conflicto social, político, económico. Y muchas veces ese volumen nos puede recordar a lo que pasa muchas veces pues en el Facebook o las páginas de información de los periódicos por internet o en el telediario, ¿no? Que ves esas noticias durante un minuto, pero te falta profundizar en ellas, ¿no? No se pueden conocer las causas, no se pueden conocer los matices que tiene cada conflicto, no puedes pararte a reflexionar sobre ellos. Y nosotros, en principio, queríamos apostar en algo más, en digamos, por decirlo de alguna manera, que no expresa muy bien lo que quiero decir, pero en la calidad de la información, no tanto en la cantidad. Ser capaces de valorar, de plantearse cuestiones más concretas, con un pelín más de calma, intentando aprender algo de ellas, ¿no? No vamos a ser especialistas en todo, evidentemente. No queremos caer en esa especialización o en esa ultra especialización. Pero tampoco queremos caer en una cuestión de hablar de todo sin tener unos conocimientos básicos. Entonces, teniendo en cuenta nuestras propias deficiencias, nuestras propias capacidades, falta de tiempo y demás, pueden intentar profundizar a veces en algunos conflictos que nos parecían más interesantes, ¿no? Siempre, claro, pues desde esta perspectiva, ¿no? De nuestras propias capacidades, de tener una hora en un programa, en una emisora pequeña, en una emisora libre, que es lo que hemos elegido para hablar, y que, bueno, que no somos especialistas, como hemos dicho antes, y que tampoco queríamos hacer programas sin tener una idea muy clara de lo que fuéramos a hablar, ¿no? Tampoco se quería caer en la espectacularidad muchas veces, ¿no? En la imagen, en que, bueno, nos favorece mucho y quizá por eso elegimos como medio de comunicarnos con la gente que puedes, en este caso, escuchar el programa, elegimos el formato de la radio, no solamente por el hecho de que nos guste, sino también por el hecho de que nos parece que que se prioriza más lo que se dice y no tanto el cómo se dice, ¿no? No queríamos caer en estas imágenes de los megadisturbios o las manifestaciones multitudinarias o las luchas en las que aparecen gente muy conocida. Queríamos un poco buscar eso, buscar el fondo de las cosas, buscar los porqués, buscar los cómos también, ¿no? Cambiar un poco, digamos, algunas dinámicas que pensábamos que estaban siendo equivocadas. Ya os digo, siempre planteándonos de que la contrainformación es algo básico, desde este programa también se ha hecho contrainformación, pero sabiendo que ya es muy fácil acceder a muchas informaciones de carácter anticapitalista, ¿no? Tanto a nivel de luchas como de colectivos, de espacios, etcétera, etcétera. Y queríamos un poco ofrecer esa capacidad, ¿no? De debate, de diálogo, como herramienta de lucha, no como algo aislado, ¿no? Que nos parecía un debate, un diálogo, una capacidad de análisis, de autocrítica, no solamente de cara hacia afuera, hacia la gente que nos podéis escuchar, que sabemos que tampoco van a ser las masas, también hacia nosotros, ¿no? Que alguien nos pueda escuchar, que alguien nos pueda comentar. El propio trabajo de formación que te exige preparar un programa, ¿no? También es una herramienta, un elemento que nos iba a resultar interesante a nosotros mismos, ¿no? Era un poco lo que se intentaba, ¿no? Se pretende ser una herramienta más del debate y en este caso a la difusión de carácter, sobre todo al principio, luego comentaremos ese tema, de carácter anarquista, ¿no? En una ciudad como Oviedo, en el que el anarquismo es una cuestión muy, muy minoritaria, muy marginal, muy marginalizada por nosotros mismos, por nosotras mismas. Dentro de Asturias también es muy minoritario, no existe un gueto, un movimiento que pueda recibir el nombre el nombre dado. Pues queríamos, ¿no? Pues que sirviera un poco también para dar a conocer ciertas luchas, dar visiones de una realidad que es única, que es existente, pero que puedes tener diferentes opiniones sobre ella y pues formar parte, ¿no? de ese mundo, ¿no? Del debate, del análisis, pero siempre y que quede muy claro, aunque aquí hablamos a nivel teórico, debatir sobre la práctica. No queríamos caer en un intelectualismo separado de las luchas, en hablar sobre lo divino y quedar aquí como gente que tiene muchos conocimientos ideológicos, como una cristalización de la teoría y más en momentos como nos han ido viniendo a lo largo de estos años de crisis económica, de aumento de las luchas, de aumento de la represión, de necesidad de estar en la calle, ¿no? Más que nunca incluso. Entonces queríamos formar parte de ese movimiento, del que ya somos, del movimiento político, de los movimientos sociales, de la calle, de las luchas, pues dar una herramienta más, ¿no? Ni mejor ni peor, pues un poco con las escasas posibilidades que se nos ofrecían, ¿no? De tiempo, a nivel económico, de los conocimientos técnicos o teóricos que podamos tener sobre una emisora, pues queríamos, digamos, poner, digamos, nuestro granito de arena, ¿no? Siempre sabiendo eso, que es algo muy limitado, ¿no? La intención, en principio, era tratar, en principio, bueno, sí que se ha hecho a posteriori, también eso sí que se ha mantenido a lo largo de los años. A veces era tratar temáticas muy propias del movimiento, del gueto, del ámbito libertario, del ámbito anticapitalista, ¿no? Más en general, haciendo análisis pues muy, muy, muy concretos o de cuestiones históricas muy particulares, algo que no todas las personas que puedan escuchar el programa tengan interés o tengan el conocimiento no suficiente, ¿no? Pero sí que a veces pues con concreciones tan evidentes que podía ser difícil seguir el hilo del programa, pero que sí que pensábamos que eran de interés para el debate, y otras, pues digamos que temáticas más abiertas, ¿no? No sé, del tipo que fueran, de la crisis, de las huelgas, de este tipo de historias, dándole una visión pues diferente, libertaria, anarquista de esa realidad, ¿no? Ver un poco qué planteábamos nosotros como solución, qué planteábamos nosotros como posibilidades de conflicto, o cómo lo veíamos a nivel estratégico, qué deficiencias veíamos en determinadas historias, ¿no? Pues eso, para formar parte del debate, ¿no? El anarquismo peca bastante en el Estado español de marginalidad muchas veces autoimpuesta, ¿no? Estética, de discursos, de sectarismos. Y la intención era un poco, pues, que se nos sea tomados en serio, ¿no? Que seamos parte de estos movimientos de transformación con nuestra propia identidad, nuestros propios planteamientos, nuestras soluciones. Y, pues bueno, dentro de ese planteamiento, pues la intención nuestra era formar parte de esa crítica, de ese análisis, ¿no? Eso, bueno, ya se estaba, todo eso estaba pensado antes de empezar a hacer el programa. Estuvimos preparando antes de comenzarlo bastante tiempo, de guiones, de historias y demás. Y bueno, pues como herramientas concretas, ¿no? Estar un poco el planteamiento del programa y demás. Pues veíamos que era, como solamente es una hora a la semana, ¿no? Y tampoco tenemos unos grandes conocimientos del mundo de la radio, ¿no? Para hacer cosas ahí espectaculares o para estar 3 horas hablando y demás. Y además, las propias condicionantes de una emisora libre nos exigen no coger demasiado horario, no ser demasiado pesados o lo que sea. Pues hacer programas monográficos para poder tratar los temas con una cierta profundidad, ¿no? Sabemos que una hora es muy limitada, siempre lo decíamos al empezar el programa, pero nos puede dar algunas claves que nosotros queramos tratar de tal tema determinado, ¿no? Soltar aunque sea los 4 o 5 puntos y luego, pues, la intención del programa, claramente, es que luego la gente que tenga interés en esa temática, en esa lucha, en el tema a tratar de cada programa, se informe por sí mismo, debata, busque información, pregunte, ¿no? Como dar algunas claves, sabiendo que por mucho que pensamos que una emisora libre es fácil establecer un diálogo más cercano con la gente que nos escuche, que eso pensamos que hay una diferencia muy grande entre una emisora libre y una emisora comercial, estatal o lo que fuera, sí que es cierto que al estar en una radio no estamos viendo a la gente que nos escucháis, eso es algo evidente. Y no se puede establecer un diálogo directo. Entonces, pues bueno, pensamos que dejando una serie de claves, una serie de puntos que nos interesan tratar, pues luego la gente que tenga interés, intentar crear ese interés también, debata, profundice sobre la temática concreta. Y bueno, pues pensamos que era muy interesante pues utilizar, por ejemplo, hacer programas específicos de historia, que no se hicieron demasiados, hablar de literatura, no solamente por el gusto de leer, de disfrutar de un buen libro, que es algo que reconozco que nos gusta bastante, sino también el hecho de que pensamos que a través de determinados autores se pueden tratar temáticas muy interesantes, planteamientos muy válidos, no sé, me parecía muy interesante tratar este tema, que se hizo sobre todo en los primeros años del programa, ¿no? Que se hicieron bastantes especiales sobre autores o sobre temáticas literarias concretas. También el formato entrevista, que nos permitía, aparte de ser mucho más ágil a nivel de la gente que nos escucha, que no estar solamente oyendo la misma voz de la misma persona durante una hora, sino que es mucho más, más vivo, más interesante. También que la gente nos cuente de primera mano sus problemas y profundizar con esas personas aquí en la emisora. No hacer tanto quizás entrevistas, ¿no? Sino que quizá la palabra más cercana sería coloquio, ¿no? Donde pueda surgir libremente un debate, una conversación sobre los temas que nos interesen a ambas personas, ¿no? Y luego también, pues, especiales más concretos, pues, sobre cuestiones, pues, yo que sé, de actualidad o del tipo que sea, ¿no? Que no se circunscriban especialmente a lo que estamos hablando, ¿no? O de debates muy concretos, como hemos dicho antes, que nos interesase tratar, ¿no? Ya más eso, más del o de la cotidianidad del mundo militante o de la cotidianidad del mundo en general, ¿no? Y entre estas, lo habréis observado quien haya sido seguidor o seguidora del programa, ha tenido una especial importancia la temática antirrepresiva. Y evidentemente un programa anarquista no puede dejar de lado jamás a los compañeros y a las compañeras detenidas y encarceladas. Por otra parte, la represión ha aumentado estos últimos años, más si cabe, debido a la situación política en la que nos encontramos y a las actividades políticas y sociales de decenas, centenares y miles de compañeros y compañeras. Y por otra parte, nos parecía interesante no solamente dar apoyos, sino también hacer un análisis de lo que está siendo la represión, cómo son los casos concretos, qué es lo que está ocurriendo, cómo se pueden enfocar, para dentro de ese mundillo militante del que hablábamos al principio, ¿no? Que muchas veces es tan marginal, tan automarginado, en demasiadas ocasiones, pues ser capaces de establecer, digamos, algunos parámetros que nos permitieran ser más efectivos en nuestra lucha. Ha tenido una importancia primordial el tema antirrepresivo. Se ha enfocado desde diferentes ámbitos, con diferentes formatos de programa, en diferentes épocas, con diferentes niveles de represión. Hemos intentado que además casos de represión que pudieran ser más duros se hayan tratado aquí sin ningún tipo de cortapisas. Se nos queda mucha gente por entrevistar, mucha gente represaliada para dar a conocer su caso, y nos parece algo fundamental porque precisamente es el típico tema que nunca se trata y nunca se va a tratar por motivos obvios en los medios de comunicación oficiales. Aquí seguís escuchando Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto que estáis escuchando es Libertad. De hecho, el programa de despedida de Libertad después de 4 años. Y estamos aprovechando para hacer un análisis de los planteamientos del programa, qué es lo que se ha hecho y si se han conseguido o no los objetivos que nos marcábamos, ¿no? Hemos estado hablando de esos objetivos, de los planteamientos que se tenían en el programa, de algunas de las herramientas que queríamos utilizar. Y bueno, pues esto parece bastante bonito, bastante interesante. Creo que algunas cosas se han hecho bastante bien. Pero bueno, también es evidente que hemos tenido una serie de dificultades, una serie de errores y una serie de fallos, ¿no? Entre las dificultades que nos han surgido con el paso del tiempo, ¿no?, que han impedido que se haya conseguido todo lo que se quería en este programa, uno muy evidente es la falta de constancia en la realización del programa. A veces por cuestiones personales, a veces por cuestiones económicas o lo que fuera, pues no hemos podido mantener la constancia deseada en este, en este programa, que lo veíamos como algo muy importante, ¿no? Para que la gente no se fuera perdiendo, pudieran hacer a lo mejor algunos especiales más de seguido. Bueno, se ha intentado. Creo que se han hecho bastantes buenas coberturas, que durante temporadas enteras se ha intentado hacer, aunque fuera un programa dos veces al mes, tres veces al mes, pero también ha habido meses que no hemos estado por el estudio, ¿no? Por otra parte, la dificultad de trabajar los temas con la profundidad necesaria, ¿no? Muchas veces por falta de conocimientos del tema, de que no teníamos tiempo suficiente, tiempo físico, para preparar los programas, para investigar sobre el tema, para estudiar o para debatir. A veces, pues quizás han tratado los temas como, no sé, demasiado por encima, sinceramente. Evidentemente, las cuestiones que podemos conocer en mayor profundidad son las menos. Muchas se trataron al comienzo del programa, y con el paso de los meses, pues sí que era un poco difícil encontrar temáticas que conociéramos ya como para prácticamente venir de corrido y decirlo por antena, ¿no? Entonces eso, a veces por falta de tiempo, a veces por falta de ganas o por dificultades ajenas a nosotros, pues nos ha sido difícil, ¿no? Sabemos que ha habido programas que se han tratado eso, pues con falta de profundidad, sinceramente. Y otras veces, pues sencillamente por el hecho de que se tiene una hora para hacer el programa y, bueno, pues en una hora, por mucho que te tengas trabajado o por mucho que quieras ampliar al programa siguiente o a los dos siguientes o lo que fuera, pues no consigues tratar con toda la profundidad necesaria determinadas cuestiones. Igualmente era algo que ya asumíamos desde el principio, que no teníamos pensado hacer un análisis teórico espectacular, sino que con estas herramientas que haríamos favorecer el análisis, pero no tanto hacerlo nosotros, porque veíamos que las capacidades que teníamos iban a ser superadas. Pero aún así, pues bueno, era evidente que se nota que muchas veces, sobre todo con las entrevistas, muchas veces te quedabas corto, ¿no? Luego fuera de antena sí que hablabas, comentabas de se nos olvidó esto, podíamos haber tratado del otro, hablar de no sé qué cosa. Bueno, es algo que asumimos, estos errores, ¿no? Y bueno, aún así pensamos que el trabajo que se ha hecho ha sido positivo, ¿no? Por lo menos para dar a conocer determinadas historias que de otra forma se habrían quedado olvidadas o no estarían saliendo o no estarían tratando de una forma que pensamos más correcta, ¿no? Perdón, que estaba bebiendo agua. Y uno de los problemas que en este caso sí que asumimos ahí una responsabilidad bastante, bastante grande, es el tema de que muchos programas se han hecho dispersos, sin consonancia el uno con el otro, ¿no? Hacer un programa un día de literatura, al día siguiente otro de historia, al día siguiente una entrevista de algo que te surgía, y que muchas veces quizás se podía haber sido tendente a unificar las temáticas, ¿no? Haber hecho una cuestión más global, porque sí que es verdad que teníamos necesidad de hablar de bastantes cosas, ¿no? Pero a lo mejor se podía haber hecho, digamos, algo más homogéneo, ¿no? Un trabajo más en profundidad que te abarcasen de varias semanas seguidas. Y sin embargo, pues bueno, se ha ido a veces saltando un poco de uno a otro tema, ¿no? También muchas veces, pues la realidad, evidentemente, te impone sus necesidades. Y hay temáticas, entrevistas o lo que sea que no tienes pensado tratar. Y que bueno, que al final pues te apetece tratar o necesitas hablar de tal cosa o se ve que es necesario hablar de una cosa y no de la otra. Pero bueno, igualmente quizás era difícil un poco ver un poco, al final como que la línea del programa, que al principio era mucho más clara dentro del ámbito de lo libertario, como que eso sí que se ha ido perdiendo con el paso de los meses y se han hecho cosas así un poco pues extrañas, ¿no? Como sorprendentes. Que han tenido eso, su parte negativa, de que a veces le falta una cierta homogeneidad, pero también la positiva, de que a nosotros mismos nos ha hecho necesarios, ¿no? Un análisis, un debate con la gente con la que entrevistábamos, con temáticas que tratábamos. O sea, quizás lo que se ha perdido en homogeneidad se ha ganado en debate y en discusión. O sea, que en este caso pensamos que quizá no es tanto un fallo al final, sino, bueno, unos cambios, ¿no? Que es de lo que íbamos a tratar ahora. O sea que mira, me enlaza perfectamente. Que es básicamente lo que decíamos, ¿no? Que de una visión más bien anarquista de la realidad, se pasan a tratar muchas veces, sobre todo al final, este último año y medio, temas mucho más locales. Yo estoy muy contento de lo que se ha hecho durante, no solamente en ese programa, sino que luego ha habido otros que también lo han estado realizando, con entrevistas a colectivos asturianos, ¿no? Para que nos hablen de sus problemáticas, para que se den a conocer, ¿no? Ya que el mundillo muchas veces asturiano es muy disperso, o hay pocos medios de contrainformación, o de análisis, o de debate, ¿no? Pues bueno, aprovechar el medio que es Radio Cuca, que muchas veces ha estado infrautilizado para las posibilidades que tiene esta emisora, pues bueno, muchas veces eso, teniendo que tratar gente que a lo mejor no son muy afines políticamente, pero nos ha resultado muy interesante por la cercanía de los conflictos, para empezar. El conflicto ya no estaba lejos, ya fuera en Europa, en Latinoamérica, donde fuera, sino el conflicto está aquí, aunque no sea ni tan espectacular, ni tan llamativo, ni tan radical. Y luego, como hemos dicho antes, como medio para confrontar ideas. Sí que es cierto que esta confrontación de ideas no se ha desarrollado en exceso, muchas veces por timidez nuestra, ¿no? De ponernos a debatir, a discutir en directo, otras por falta de tiempo o por falta de conocimiento, ¿no? De algunas cuestiones. Y bueno, aún así pensamos que nos servía no solamente para confrontar ideas a nosotros y a nosotras, sino también a la gente que nos escuchaba, ¿no? El hecho de bueno, decir, bueno, esta gente tiene esta línea, ¿no? Este programa, ¿no? Y viene esta gente hablando de esto otro. A lo mejor no lo conozco, pero es que además, como son peña que son de aquí, de Oviedo, de Xixón, de la Cuenca, de donde viniera la gente sobre todo, y hablo de gente porque esto ha sido principalmente en base a entrevistas, pues bueno, también te confronta con teorías, con planteamientos de gente que está luchando aquí, en tu región, en tu país, ¿no? No es algo que venga de lejos. Y no es criticar el hecho de tratar luchas de fuera, ¿no? Pero que muchas veces, por esa espectacularidad, por esta rapidez, por esta búsqueda un poco del titular, en los propios medios de contrainformación se valoran más cosas que están pasando fuera. Fuera puede ser Cataluña o Bilbao, pero fuera puede ser Grecia o Chile. Y se pierde un poco lo que ocurre aquí delante de tus narices, ¿no? Que a lo mejor no parece tan cañero, pero que tiene una importancia a veces más capital, puesto que te afecta más cotidianamente, ¿no? Y pensamos que esto al final ha sido un acierto, ¿no? Se dejaron de hacer tantos programas, por ejemplo, de historia se dejaron de hacer, de literatura también, porque también, perdíamos o ya no teníamos tanto conocimiento de los autores que queríamos tratar, ¿no? Como al principio. Y sí que nos hemos centrado mucho en la conflictividad cercana, ¿no? Quizá también perdiendo un pelín del análisis que hacíamos nosotros, pero bueno, entrando, ¿no?, en esos coloquios. También a Radio Asturiana, porque evidentemente en esa situación de crisis del régimen, ¿no?, del sistema, han aumentado los conflictos, han aumentado los espacios políticos, ha aumentado la gente que está luchando, han aumentado la necesidad de tratar determinados temas, ha aumentado la gente que veía Radio Cucaracha como un medio interesante para tratar sus problemas. Nosotros también hemos tenido la posibilidad de movernos en los ambientes políticos y sociales y conocer gente a la que queríamos traer aquí a la emisora, ¿no?, a hablar. Y bueno, pues ha sido un proceso bastante natural, ¿no?, en el que se han perdido cosas, pero también pensamos que se han ganado bastantes, ¿no? Yo creo que la valoración al final es positiva, ¿no? Y bueno, esperamos que toda la gente que nos haya acompañado durante estos años, que haya venido aquí, pues bueno, piense lo mismo y le ha servido lo mismo que nos ha servido a nosotros. Κοίταξε γύρω στο θλιμμένο σου σαλόνι. Μια μοναξιά πατυπεγγίζει στην οθόνη. Δες ένα πτώμα στο μεγάλο σου καθρέφτη. Έτσι σε πίσω από την νιώτη σου μπαστράφτη. Νιώσε το μέτρο του κανόνα που επιμένει. Απ' τα ρολόγια του ζωή να ξαποστέλνει. Νιώσε τη σύμφαση στα παγωμένα γέλια. Φωτογραφίες από άθλια τσίφτε τέλεια. Με λες επίθεση, καταστροφή από σύνθεση. Με λέω άμυνα, φωτιά και σύνεση. Με λες απίθανο, ψυχοτικό. Με λέω άκομψο, τρελό και αμόλυτο. Μόνο από τα σα σκότεινα προάστια, δε σε ένα πάθος. βάθος, μια αγκαλιά τεράστια. Πόνος και αίμα μπερδεύει τις κουλτούρες. Πώς βαβουριάζουν τις καριέρες οι κουμπούρες. Πώς παιδιαρίζουν οι αλήτες στα φανάρια. Πώς κοροϊδεύουν τη ζωή στα ασθενάρια. Ενώ αποστρέφεσαι εικόνες που δαγκώνουν. Οι άσπρες βλωρίδες του δρόμου σε καρφώνουν. Μπορεί πρότεινα να μην δει την παινία και συλληπίζεσαι σε αφόρητη ανία. Τα κρατημάτωσα τη γειτονιά στο χάρτη και συμμαζεύει τα κομμάτια σου από το πάρτι. Μπάτζει καθί σου δεν υπέρει ένα παιχνίδια. Στου τρίτου κόσμου τα αποκαίδια. Το ίδιο αίμα, οι διαστάχτε θα σκεπάσουν. Τα όνειρά σου, οι φιάλτε θα ξεράσουν. Με λε αλάνι, χαόδι κολλημένο. Ό,τι μπορώ κάνω, αλλά και σε προσμένο. Ώρα την ώρα που πασίδι, ό,τι ορίδι. Y bueno, continuamos con el programa. Estás escuchando Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. La FM, si nos escuchas desde Oviedo, que ahora nos tienes que escuchar algo mejor, puesto que hemos hecho cambios técnicos en la emisora y bueno, pensamos que emitimos a mejor potencia, con mejor señal. Y bueno, en la web para escucharnos en directo, escuchar la programación enlatada, descargar los programas. Y bueno, esto que escucháis es Libertad, programa anarquista que ha estado emitiendo aquí en Radio Cuca durante los últimos casi 4 años, que ahora por cuestiones personales se deja de emitir. Y bueno, para quien nos esté siguiendo, estamos haciendo un análisis de estos últimos años. Nos parecía importante el hacerlo. Y bueno, hemos hablado un poco de los planteamientos primigenios del programa, cómo lo queríamos hacer, qué herramientas queríamos tratar. Hemos hablado de las dificultades, los cambios, los errores que hemos tenido. Y bueno, para ir terminando, ya sabéis que bueno, que en realidad los programas cuando los hacemos solo siempre tardan mucho menos tiempo, ¿no? Siempre los hacemos mucho más rápido. Vamos a hacer una serie de conclusiones. Bueno, así rápidamente, ¿no? Tampoco para aburriros. Lo principal es que yo pienso personalmente que no se ha llegado a una gran cantidad de gente. Es evidente, somos una emisora pequeña. Tampoco hemos movido en demasía el programa, sobre todo esos últimos años. En la emisora hemos asistido a un boom de la gente que nos escucha a través de internet o en podcast, más que escucharnos desde Oviedo en directo o el FM, ¿no? o en internet, y como que tampoco hemos potenciado demasiado demasiado estos formatos, ¿no? Para que la gente nos pudiera escuchar a posteriori, a pesar de que algunos programas sí que eran de análisis y son más bien atemporales, ¿no? Entonces, bueno, no ha llegado una gran cantidad de gente. Lo que sí que se ignora, evidentemente, es si a la gente que lo ha hecho, que escuche este programa, que ha estado siguiéndolo, le ha proporcionado o no herramientas para el debate. La gente más cercana, pues tampoco hemos tenido debates especialmente grandes o demasiado interés, sinceramente, sobre cosas que se han tratado en el programa. Sí sobre cosas que se han tratado, pero no tanto por el hecho de que se hayan tratado aquí, sino porque interesaban, ¿no? Entonces, bueno, de cara al exterior, a gente que no podamos conocer, pues sinceramente no lo sé. A pesar de ello, ¿no? De ese desconocimiento y de pensar que muchas cosas no se han conseguido, ¿no? Sí que sigo pensando, seguimos pensando que este tipo de herramientas, ¿no? De programas de análisis, de a veces, a pesar de esa crítica a la contrainformación, también contrainformando, ¿no? Pero de autocrítica, de tratar temáticas que a veces no se tratan, sigue siendo fundamental para debatir sobre cuestiones como nuestra práctica, nuestras luchas, nuestra historia, ¿no? Cosas que ya no solamente en formato radio, o sea, hacen muchos esfuerzos a nivel escrito últimamente. Nos da igual el formato, sinceramente, no nos da igual, vamos a ser claros. No nos parece igual una televisión o una web que un texto escrito o, en este caso, una emisora de radio. Pero bueno, que quizá tampoco le damos tanta importancia como antes y lo interesante sea realmente las ganas de debatir, de discutir, de aprender. Y sobre todo de que ese aprendizaje sea sobre cuestiones prácticas. Que no se quede, ya lo hemos dicho varias veces, pero nos parece fundamental remarcarlo, que no se debata sobre lo humano, sobre lo divino, sobre los libros que nos leemos y las teorías que conocemos. No, hay que debatir sobre la hora, sobre el aquí, sobre estrategia, sobre luchas, porque realmente nos estamos jugando mucho. No estamos haciendo este programa para pasarlo bien, para debatir, para demostrar lo listos o los tontos que somos. Hacemos este programa porque pensamos que realmente es una herramienta válida para nuestra vida, para nuestras luchas. Quizá queda muy flipado decir ese tipo de cosas, pero es verdad, o sea, nos estamos jugando muchas cosas estos años, como se han jugado siempre en realidad. Y pensamos que es importante que se debata sobre lo que se está haciendo, porque evidentemente estamos perdiendo. Estos últimos años están siendo una vez más la historia de una derrota, de unos movimientos, de unas luchas que el capital, el Estado, está machacando. Entonces, pues sobre esto, sobre lo que tenemos que discutir, ¿no? Y puede servir nuestra historia más cercana o más lejana, pueden servir las luchas que están llevando a día de hoy, pero lo importante es debatir sobre ello y ver qué está fallando, ¿no? Que ese aprendizaje sea común, sea colectivo y sea horizontal, que por eso nos parece tan interesante un proyecto como Radio Cucaracha, ¿no? Como una emisora libre. El hecho de que te permite una horizontalidad en el funcionamiento, en el trato con la gente que nos escucha, que nos parece básico, puesto que al fin y al cabo todos estamos en la misma situación muchas veces y bueno, pues nos parece interesante, ¿no? Ser capaz de comunicar y que no solamente comuniquemos nosotros, sino que se nos comunique a nosotros. Y luego, pues una cosa que trasciende, ¿no? Este programa, que trasciende a la emisora, que es el hecho de que hace falta mantener vivos espacios como esta radio, ¿no? Que no estamos hablando de la gran historia, ¿no? Entre comillas o en mayúsculas, ¿no? No hablamos de grandes colectivos, de grandes nombres, de grandes espacios, ¿no? O de grandísimas luchas, ¿no? Pero que haya sitios como este, en una ciudad pequeña como es Oviedo, una ciudad que durante muchos años ha estado, pues bueno, como se dice muchas veces, la heroica ciudad dormía en la siesta, ¿no? Los heroicos movimientos también estaban durmiendo con ella. Pues nos parece imprescindible, ¿no? Espacios como este, ¿no? Para mantener los tiempos que ha sido necesario mantener viva, ¿no? Determinadas historias, ¿no? Fundamental en un espacio, en unas ciudades, en una región en la que no hay demasiados medios de comunicación alternativos, que existan los pocos, que se mantengan los pocos que hay. Un espacio donde puedes venir a hablar de lo que quieras, donde pueden difundir ideas, donde puedes debatir de cara hacia afuera con la gente que nos escucháis, nosotros mismos en nuestras propias asambleas, en nuestra vida cotidiana, en la que, bueno, pues sin demasiado... Sí, estoy haciendo una apología de esta emisora, ¿no? De este espacio, en el que personalmente me he encontrado muy a gusto, a pesar de algunas cosas que se deberían o se podrían cambiar y mejorar. Pero bueno, un espacio en el que me he encontrado cómodo, en el que eso no son grandes espacios, ni en lo físico, ni en el conocimiento que se tiene de ellos, pero bueno, en el que el hecho de que haya un emisor emitiendo las 24 horas donde puedes hablar de lo que necesitas, de lo que consideras interesante, donde puedes debatir, aprender con gente, el hecho de que haya una biblioteca social donde se encuentran títulos que es difícil encontrar en otros lugares de esta ciudad, gratis, disponibles a cualquier persona, ¿no? Con unas facilidades importantes, nos parece una cuestión fundamental. Que haya ese tipo de espacios, que se reproduzcan, que se debata sobre el funcionamiento de los mismos, porque somos parte del mismo movimiento social, de los mismos, no los mismos, ¿no? Como iguales, ¿no? Pero de los espacios que pueden favorecer las luchas. Y bueno, pues poco más que contar, la verdad. Muy contento de haber estado aquí estos 4 años con vosotros y con vosotras, de pensar que se ha puesto un granito de arena en las largas luchas que nos quedan por delante. Y bueno, pues este proyecto continuará en otros formatos, en otros lugares. Lo importante no es tanto el espacio físico, que también, como hemos dicho antes, ¿no? Pero no tanto que esté en este sitio, sino que se pueda desarrollar en otros momentos, en otros lugares, que es lo que vamos a continuar haciendo nosotros. Deseamos mucha suerte a este proyecto, como es Radio Cucaracha, como es la biblioteca, como es el grupo de montaña. Ya sabéis que lo podéis encontrar, quien esté interesado en hacer un programa de radio, en la calle Fernández de Oviedo, número 10, en el bajo número 2, en Ciudad Naranco. Todos los lunes a partir de las 8, una asamblea abierta donde podéis acudir quienes queráis. Que la biblioteca abre en este mismo espacio, os recordamos, Fernández de Oviedo número 10, en el bajo número 2, todos los lunes de 5 a 8 de la tarde. Y bueno, que podéis seguir toda la información a través de la web en radiocuca.org, que podéis escucharlo por la FM, que es además muy romántico escuchar la radio a día de hoy todavía en el 107.3 del FM para Oviedo. Que sinceramente estamos orgullosos de haber formado parte de este proyecto durante tantos años. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Esto se acaba aquí. We'll be right back. Ιόπια